viernes 27 de octubre, para estudiar y meditar. Entre los que por su abnegación han compartido los sufrimientos de Cristo, figuran los nombres de Jonatán y Juan el Bautista, el uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo. Jonatán, que por su nacimiento era heredero del trono, sabía que había sido privado de él por decreto divino. Sin embargo, fue el más tierno y fiel amigo de David, su rival, y lo protegió a riesgo de su vida. Fue fiel a su padre durante los días sombríos de su decadencia, y cayó al fin a su lado. El nombre de Jonatán está atesorado en el cielo, y en la tierra es un testigo de la existencia y el poder del amor abnegado. Juan el Bautista, cuando apareció como heraldo del Mesías, conmovió a la nación. Sus pasos eran seguidos de un lugar a otro por grandes multitudes de personas de toda clase. Pero todo cambió cuando llegó aquel acerca de quien había dado testimonio. Las multitudes siguieron a Jesús y la obra de Juan pareció llegar a su fin. Sin embargo, no vaciló su fe. Es necesario que él crezca, dijo, y que yo mengüe. Educación, páginas 151 y 152. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo podemos diferenciar la fe de la presunción? ¿En qué circunstancias le pedimos señales a Dios con el fin de conocer su voluntad para nosotros? 2. Algunas culturas promueven la pasividad como una virtud, mientras que otras la ven como algo negativo. Jonatán estaba dispuesto a ocupar el segundo lugar. ¿Es esto lo mismo que ser pasivo? ¿Debería un cristiano ser pasivo? Si es así, ¿cuándo? Si no, ¿por qué? 3. ¿Cómo puedes explicarle a un amigo no cristiano los beneficios de ser cristiano, si él ve que tú también te enfermas, pierdes tu trabajo o sufres la pérdida de un ser amado? 4. Analiza la vida de Jonatán a la luz de Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. ¿Qué puedes obtener de estos textos que tal vez pueda ayudarte en situaciones que, por lo menos desde tu perspectiva actual, tiene resultados deprimentes? 5. ¿De qué modo, por ejemplo, una mujer que ha sido molestada sexualmente por su padre puede honrarlo? ¿Qué diremos de padres abusivos? ¿Cómo hemos de responder al mandamiento de honrarlos? 6. ¿Cuáles son las cosas que el mundo considera grandes que Dios no considera de igual modo? ¿Cuáles son las cosas que Dios considera grandes que el mundo no considera así? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre estas dos ideas de grandeza?